di cuenta que nunca me amó. Me dio rabia ver que me engañó. Mi corazón que tanto la adoraba, de rencor repleto estaba la última vez que la vio. Me di cuenta que su traición me había convertido en otro. Quise detenerme pero era demasiado el odio. Mi alma reclamaba una venganza y acabar con todo. Era necesario desquitarme y me volví loco. La maté, no tuve más remedio, entre llanto y miedo acabé con ella. La única salida era asesinarla para saldar cuentas. Y hoy sin remordimientos vivo yo mi vida a pesar de ella. La maté, lo hecho hecho está, no puedo arrepentirme aunque yo quisiera. Ella me traicionó, su único camino era que muriera. Por eso decidí matarla para siempre en mi corazón. Alma reclamaba una venganza y acabar con todo. Era necesario desquitarme y me volví loco. La maté, no tuve más remedio, entre llanto y miedo acabé con ella. La única salida era asesinarla para saldar cuentas. Y hoy sin remordimientos vivo yo mi vida a pesar de ella. La maté, lo hecho hecho está, no puedo arrepentirme aunque yo quisiera. Ella me traicionó, su único camino era que muriera. Por eso decidí matarla para siempre en mi corazón.